Especial para marcha. Bueno, la información que está más que clara, porque la información la brinda las propias autoridades, es que en estos días llegarían en una operación conjunta del ENRE y el municipio y la empresa, vendrían a continuar las obras para poner en funcionamiento la subestación. Inclusive en el día de ayer intentaron traer 8 baños químicos, lo cual da una magnitud de la cantidad de gente... Claro, para operarios, supongo. De operarios y de fuerzas policiales que llegarán. Para esto han lanzado una campaña de desinformación, tanto el ENRE con un tríptico y el municipio con sus cuadernillos que incorpora dentro de los impuestos, más la difusión de las radios que le son afines al municipio, asegurando que el electromagnetismo no contamina y de esa manera ignorando totalmente la cantidad de estudios a nivel nacional e internacional que hay sobre el tema. Inclusive la Organización Mundial de la Salud reconoce una asociación entre la exposición a campos electromagnéticos superiores a 0,2 microtelas con la leucemia infantil. Eso por un lado. Después, lo cual es grave, que inclusive el Ministerio de Salud de la Nación avale esta información en una operación evidentemente que se lanza a nivel nacional, provincial y municipal para favorecer intereses de las empresas y de esta nueva urbanización que tiene Berazategui sin ningún tipo de control sobre las torres, que va a crear un gran problema de agua, de cloacas, de basura, de gas, de luz. Y de alguna manera el municipio culpa a los vecinos que defendemos la vida de toda esta problemática, siguiendo, como te decía antes, con esta campaña desinformativa. Y lo que más tememos es que el propio intendente esté pidiéndole a los otros vecinos de Berazategui que lo ayuden a poner en funcionamiento la subestación Rigoró, lo cual implica incitar a la violencia entre vecinos.